de Roberto Fontana Rosa, Wilmar Everton Cardania, número 5 de Peñarol. Porque yo lo conocí a Cardania, y porque yo lo conocí a Cardania, puedo afirmar que muchos se equivocan aquellos que juzgaron o juzgan al áspero centrojaf peñarolense a través de la imagen recogida en los campos de juego. Yo sé que es difícil imaginar, suponer, adivinar una personalidad tierna y sensible escondida tras la carnadura hosca y prepotente del capitán de los aurinegros. Yo entiendo que no es sencillo intuir el gesto amable o la frase cordial en un hombre que hizo del encontronazo cruel, la pierna arriba o el gesto acerbo una marca personal e indeleble a lo largo de su prolongada campaña. A lo sumo admito, era factible entrever en él la grandeza, el coraje y la hombría de bien reconocida incluso por aquellos que fueron víctimas, encarnizados, rivales o detractores. Pero yo lo conocí a Cardania y creo que fui uno de los pocos privilegiados que pudo compartir su círculo, cimentado en el respeto mutuo y los afectos sobreentendidos. Y fue ese respeto, ese sobreentendido, el que me permitió ser testigo de un hecho, de una anécdota que echa por tierra el equivocado concepto de considerar a Wilmar Everton Cardania como un mero cacique uranio, un ríspido patrón de la media cancha, temido y evitado por los rivales. ¿Cuántas veces el insulto hiriente, el epíteto injusto, el cántico soez cayó desde la tribuna rival sobre la humanidad generosa de mi amigo? Sin duda alguna, muchos de aquellos que ayer desgranaron los más pesados e injuriosos improperios contra Wilmar Everton Cardania se sentirán incómodos o arrepentidos al finalizar de leer, de escuchar esta nota que revela la otra cara del ídolo deportivo. Cuánta nobleza habitaba el pecho inconmensurable de Wilmar. Cuánto valor cívico podía esconderse bajo el glorioso número 5 prendido a la mirasol peñarolense, ya fuera sobre el verde césped del Estadio Centenario, en cualquier campo de la vecina Buenos Aires, o en la grama misma de tantos y tantos estadios brasileños donde los frágiles y siempre pusilánimes morenos le temían como a una figura mitológica. No por nada mi amigo y colega Pablo Aladino Pucella, inolvidable periodista desaparecido ya, que supo firmar sus columnas en el Tero Alerta de Rocha con el ingenioso seudónimo de Banderín de Córner, bautizó a Cardania como el hombre. Así, a secas, con mayúscula, porque supo advertir en Cardania al luchador indoblegable, al deportista cabal de vergüenza invicta, más allá de la circunstancial controversia sobre un puntapié a destiempo o una fractura expuesta. Tiempo después algún pícaro modificó el apelativo para extenderlo a el hombre de roble, lo que en sí parecía configurar un elogio a la increíble solidez de sus piernas ligeramente chuecas, pero que en verdad escamoteaba la verdadera intención del apodo, que aproximaba a Cardania a la infamante condición de tronco. Lo avieso de la maniobra lo certifica el hecho de que esta deformación de su apodo fue adoptada velozmente por los seguidores de Nacional, y no quedó allí la cosa, porque después de aquel desgraciado accidente con Fanego, el veloz punterito de Huracán Buceo que se destrozara una clavícula contra el alambrado olímpico en un cruce fortuito con Cardania, parte de un periodismo no propiamente imparcial pasó a llamarlo el hombre de Neandertal. Quisiera que esta anécdota que puedo contar, dado el particular contacto que tuve con el caudillo indiscutible de Peñarol, eche algo de luz sobre la leyenda negra que sobre él se derramara desaprensivamente. A mucho tiempo de los hechos pienso que el mismo Cardania, refugiado hoy en la paz y el reposo de su hogar en 33, me perdonará que refiera lo ocurrido en circunstancias de aquella histórica final del 54, tema que él, por pudor y humildad, jamás quiso revelar. Puede que el relato aporte también nuevas referencias a los amigos tangueros, ya que lo sucedido en torno a esa final inolvidable fue inmortalizado en un tango que precisamente lleva por nombre la número 5. La anécdota revelará que el título de la pieza musical se refiere a la casquivana pelota de fútbol y no al número que lucía la camiseta de Wilmar Everton Cardania sobre sus dorsales, ni al que identificaba, ese fue el rumor, un rumor poco serio, malintencionado, a una damisela aspirante al trono de Miss Paysandú, y por quien, dicen, suspiraba el inspirado compositor de tangos, Miss Paysandú. Aquella mañana del 3 de noviembre de 1954, llegué al Hotel Olinto Gallo, donde se alojaba habitualmente el plantel de Peñarol, palpitando encontrarme con un clima de nervios y tensión acorde con la magnitud del gran encontronazo final con el clásico enemigo de todos los tiempos, Nacional. Había una efervescencia formidable en Montevideo. Los tamboriles de la murga, los que pelan la chaucha, no habían dejado de atronar el barrio de la tumba en toda la noche. Sin embargo, me hallé con un grupo de muchachos, jugadores, técnicos y dirigentes, departiendo mansamente luego del desayuno, al parecer olvidados de la proximidad de la justa. Pero esa primera impresión fue efímera. Algún gesto en falso, ciertas torpezas de movimientos, un par de respuestas destempladas o el rechinar penetrante de algunas dentaduras denotaban el crispamiento interior, el desgarro insoportable de la espera. Pregunté por Cardán y me contestaron que el recio capitán se había retirado a su habitación luego de merendar. Subí a la pieza con la familiaridad que me confería su actitud amistosa hacia mí y me invitó a pasar con un gruñido. Wilmar Everton Cardani era hombre de pocas palabras, muy pocas, como todo hombre criado en el campo entre vacas y animales, poco propensos al diálogo. Creo que hasta ese día, y ya llevábamos más de 2 años de amistad, solo le había contabilizado 9 palabras, monosilábicas en su mayoría. Y vale consignar que más de la mitad de ellas las había gastado en una sola frase previa a otro partido importante, cuando, levantándose imprevistamente de una tertulia, anunció: «Permiso, voy a ir al baño». Era así, directo, franco, hombre de llamar al pan pan y al vino vino, y no podían esperarse de él frases grandilocuentes o inflamados discursos. Además está decir que era la tortura de los periodistas radiales, quienes más de una vez debieron quitarle los auriculares sin haber obtenido de él ni un dato, ni un nombre, ni una fecha. Encontré a un Cardania taciturno y raro, cosa que atribuía la responsabilidad del partido de la tarde. En aquella época no habían proliferado las líneas de ropas deportivas, por lo tanto en las concentraciones los jugadores usaban sus propios atuendos, a veces de gustos caprichosos o discutibles. Cardania llevaba puesto, por ejemplo, un saco marrón colocado al revés, o sea, con la pechera sobre la espalda, lo que lo hacía parecer sujeto por un chaleco de fuerza. «Es por el pecho», me dijo señalándose el cuello. Yo sabía que sufría de severas anginas de pecho. El cigarrillo, aquellos cigarritos negros barbudas de la época, que solía lucir detrás de la oreja durante los partidos, le había instalado una tos seca en el pulmón derecho y una tos convulsa en el izquierdo. Parecía mentira que un hombre que fumaba como él casi 7 etiquetas por día pudiese tener ese despliegue incesante y depredador en el campo de juego. ¿Cuántos jugadores de hoy en día, los tan mentados y publicitados sistemas de entrenamiento, dietas especiales, cuidados dignos de una odalisca, qué sé yo, quisieran poseer aquella inagotable capacidad física que acreditaba Cardania, aún considerando sus excesos y descuidos? ¿Cuántos de los señoritos de hoy en día, atentos siempre a sus peinados y manicuras, si hubiesen atrevido a mostrarse a la prensa en saco de calle vuelto al revés, camiseta musculosa debajo y pantalón pijama, sin temor a hacer el hazmerreír o al escarnio? Sí, en la misma habitación de Cardani estaba Nelson Amadeus Farragudo. Sí, era aquel implacable marcador de punta, el del gol agónico al Wanderers en el 49, de sombrero de fieltro sobre los ojos, tomando mate. Le decían el buitre Farragudo, no solo por la nauseabunda peladura de su cuello, sino porque, cual la conocida ave carroñera, era quien caía sobre los restos de las víctimas de Cardania cuando éste recibía a los delanteros rivales por el medio de la cancha. Por la mustia actitud de Farragudo, mitigaba el sonido del mate cubriéndose la cabeza con una toalla, comprendí que algo no andaba bien en mi amigo, su compañero de pieza, el legendario centrojaf de Peñarol. Pero si no lo he dicho, Wilmar Everton Cardania tenía una cara de rasgos grandes, muy marcados, las cejas negras y pobladas se juntaban sobre el puente de la nariz. Los ojos sin ser bellos eran saltones y parecían querer fugarse por debajo de unos párpados gruesos de piel porosa como la de los citrus. La nariz era prominente, larga, carnosa, de aletas amplias. La boca se abultaba bajo el bigote generoso y se alargaba hacia los costados, pareciendo que las comisuras profundas podían alcanzar los peludos lóbulos de las orejas, también enormes. Entre esos lóbulos y la boca, sin embargo, se interponían 2 hondonadas como tajos, arrancando desde los pómulos protuberantes para bajar y delimitar con claridad el mentón avanzado y desafiante. Daba la impresión de que uno podía tomar esa porción inferior de la cara por aquellos surcos que partían las mejillas y quitarla de allí como si fuese un aditamento plástico removible. Había en ese rostro algo perturbador y obsceno, pero al mismo tiempo sobrecogedor. Era como contemplar un fiordo inmemorial, un precipicio de roca desnuda. Era asomarse al inicio de la naturaleza, y ese rostro aquel día estaba transfigurado. Consciente, Cardania, de que yo había percibido ese clima extraño y dislocado, fue hasta una cómoda y sacó algo de uno de los cajones. Pronto se me acercó, con la facilidad que le brindaba nuestra confianza mutua, y me extendió una hoja de papel azul. «Es una carta», me aclaró. Leí la carta, y en ella, con una letra despareja, la carta que me había dado Cardania, salpicada de errores ortográficos, decía: «Soy casi un niño, y desde hace mucho tiempo me hallo encerrado en una oscura sala del Hospital Muñoz. Padezco de un mal irreversible, y por eso mismo no estaré el domingo en el estadio para alentar al glorioso Peñarol. Si no es mucho pedir, me haría muy feliz tener en mis manos la pelota con que se juegue el encuentro, firmada por todo el plantel Mirasol. Si es necesario pagar, adjúnteme la factura, que oblaré gustoso con dinero que he ahorrado privándome de la medicación. Suyo, José Petunio Inveninato, cama 747. Confieso que terminé de leer aquella carta con los ojos nublados por el llanto. ¿Cuántos purretes de hoy en día, deslumbrados por el artificio de la tecnología y la banalidad de la computación, serían capaces de solicitarle a su ídolo deportivo el humilde y significativo obsequio de una pelota? ¿Cuántos niños de la actualidad, engañados por la urgencia de una sociedad que no sabe de la pausa para la charla amable o la reflexión, tendrían la delicada paciencia de solicitar la pelota con que se disputa un partido importante para después del partido y no para antes del mismo, con todos los inconvenientes que esa voracidad podría provocar en la popular y justa? Pero mi sorpresa fue inmensa y total cuando alcé los ojos y allí, delante de mí, Wilmar Everton Cardania, el hombre, el capitán invicto, el hacha Cardania, estaba llorando. Aquel que hiciera callar de un solo chistido a 150.000 brasileños aterrados en el Pacaembú cuando la final de la Copa Roca. Aquel que se bajó los pantaloncitos y el calzoncillo punzó para mostrar sus testículos velludos, uruguayos y celestes a la reina Isabel en el mismísimo estadio de Wembley. Aquel que ya a los 8 años quebrara en 3 partes el tabique nasal a su profesora de música en la escuelita sanducera, estaba llorando. Esa cartita escrita sobre el burdo papel azul por aquel botija preso en la fría sala del Hospital Muñoz había hecho el milagro de ablandar el corazón en apariencia fiero del granítico centrojaf de Peñarol y la selección uruguaya. No abundaré en detalles ni cederé a la tentación periodística de recordar los avatares de aquel partido memorable que terminó con el resultado por todos conocido. Callé la historia por mí presenciada en la habitación de Cardania por pudor y prudencia, consciente de que no saldría de mis labios ese relato, como así tampoco de los del buitre farragudo, austero en su vocabulario como en su manejo del balón. El lunes, al día siguiente del encuentro, acudí al Hospital Marcelo Muñoz a ser testigo del final de la historia. Esperaba hallar allí tan solo a Cardania, pero cuán grande sería mi sorpresa al ver a las puertas del nosocomio al plantel íntegro de Peñarol, algunos aún con la camiseta puesta bajo el saco, deseosos de cumplir con el pedido postal. Y lo increíble, lo conmovedor, es que no se habían reunido allí por un acuerdo previo concertado, uno a uno, por su propia cuenta, con la misma coordinación que ponían en el campo de juego para implementar la ley del offside o presionar a un juez de línea. Habían llegado hasta el Hospital Muñoz para acompañar al capitán en la entrega del preciado regalo. ¿Cuántos planteles de la actualidad, ahitos de dinero y fama fácil, serían capaces de repetir aquella convocatoria llevada a cabo por hombres simples y cabales, deportistas que no conocían los devaneos en torno a contratos fabulosos ni los desplantes exigentes por unas cuantas monedas de oro antes de comenzar algún encuentro? Y entonces fue el sinceramiento ante esa presencia masiva y espontánea, frente a tanta humanidad enternecida. Wilmar Everton Cardania no aguantó más y lloró como una criatura. Lo seguí yo, y luego el plantel. Lloramos abrazados sin avergonzarnos de los facultativos que nos miraban con cierta curiosidad o de los transeúntes que acertaban a pasar por el lugar. Algún periodista, mal periodista, arriesgó luego la mezquina versión de que el plantel de Peñarol lloraba aún el lunes la ignominia de la abultada derrota, soslayando el hecho irrefutable de que se trataba tan solo de un acto de amor y desprendimiento. ¿Cuántos periodistas de hoy en día mercenarios que ponen su pluma al servicio de quien más paga, habrían hecho exactamente lo mismo que aquel sicario de la prensa amarilla. Desahogados en parte, pero aún trémulos por lo tocante de la escena, pudimos seguir rumbo a la sala 2, media hora más tarde. Adelante Cardania con la número 5 entre sus manos enormes. Atrás yo y el plantel de Peñarol, encolumnados en un remedo de las tantas veces repetida entrada a la cancha. Y quiero ser cauteloso al narrar lo que sucedió después, ya que tuvo ciertos rasgos sorpresivos e inesperados. Como así también advertir al oyente que mi fidelidad al relato me obliga al uso de palabras que no son de mi predilección, pese a que configuran moneda corriente en la vía pública. Fue casi simultáneo entrar a la sala 2 e individualizar al pequeño que había solicitado el obsequio. Tendría 12, 13 años y cubierto por un camisón blanco de tela, se hallaba de pie sobre su cama expectante, mirando hacia la puerta como si nos hubiese adivinado. Tal vez el revuelo de enfermeras y doctores lo alertó, quizá la intuición infantil, o tal vez el hecho de que nosotros nos acercábamos cruzando los largos pasillos cantando la marcha del deporte. Pareció que no daba crédito a lo que veían sus ojos. Las pupilas se le empañaron y comenzó a temblar como atacado por la fiebre. Impresionado, Cardania se acercó a él, le entregó la pelota firmada por todos. El pibe la miró, nos miró a nosotros, volvió a mirar la pelota, nos volvió a mirar a nosotros y finalmente gritó: ¡Hijos de puta! ¿Cómo pueden perder con esos de Nacional? Confieso que nos quedamos estupefactos, helados por lo sorpresivo de la agresión. ¿Cómo carajo puede ser que esos tipos nos hagan 4 goles? Siguió gritando el imberbe, ya absolutamente desaforado, rojo a la cara, las venas del cuello tensas como a punto de estallar. ¡Hijos de mis troncos! ¡Métanse la pelota! ¿Saben dónde? Y acto seguido, arrojó el balón al rostro de Cardania, estrellándolo contra su nariz. Vi palidecer al capitán y temí lo peor. ¡Vendido! Seguía para colmo el botija. ¡Se vendieron como unos misiles! ¡Cuánta guita les pusieron para ir para atrás, guachos! Vi a Cardania dar un paso hacia el muchacho y supe que no podría contenerlo. ¡Cagones! Vociferó el chico, empinándose hasta caer casi de ¡Maricones! ¡Vayan a trabajar, ladrones! Advertí en el último instante el brillo asesino de tigre en los ojos de Cardania, el mismo que había apreciado tantas veces en las inmediaciones del área, y supe que atacaba. Se lanzó con los dos pies hacia adelante en la temida patada voladora y alcanzó al muchacho en pleno tórax, de la misma forma en que puso fin a la carrera de Alberto Murinigo, aquel prometedor número 9 de River. Cayeron los dos del otro lado de la cama y sobre ellos se abalanzó una docena de enfermeros que se habían acercado atraídos por los gritos del botija. Salimos destrozados del Muñoz, los muchachos de Peñarol heridos hasta lo más recóndito por la injusticia de los agravios recibidos, y yo por lo estremecedor de la escena presencial. Al día siguiente un médico de guardia me informó que el chico tenía 4 costillas fisuradas, lo que obligaría a prolongar su internación 6 meses más. También me dijo que el botija padecía de una calvicie irreversible y que había solicitado permanecer internado a los efectos de no concurrir a una escuela técnica que la detestaba. Que era un buen chico, en verdad, muy hincha de Peñarol, y que meses atrás se había hecho regalar un planeador firmado por un diestro del bolovelismo que había batido un récord sudamericano. Muy pocos conocen esta anécdota, ya que una conjura de silencio se cernió en torno a ella. Yo me abrigué en el secreto profesional para no revelarla. El plantel de Peñarol calló el suceso por un natural plurito del deportista derrotado. Y en cuanto al agresivo muchacho, tengo información de que aún sigue en el mismo hospital, aunque ahora con el cargo de jefe de enfermeras. Wilmar Everton Cardania siguió jugando, desparramando coraje y sangre charrúa en cuanto campo de juego le tocó en suerte asolar. Siguió acrecentando su fama de guapez y virilidad sin límites. Siguió mostrando en suma una sola de sus 2 caras o facetas, la del enérgico, pétreo y filoso centrojab de los de aquellos tiempos. Apenas un puñado de sus más íntimos guarda como un tesoro el secreto de aquellas lágrimas que supo derramar ante el conmovedor y sencillo pedido de un niño. Ese negro Fontana Rosa que escribió este cuento de fútbol, Wilmar Everton Cardania, número 5 de Peñarol.